Hola y bienvenidos con el beneplácito de los altos estamentos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Tengo a mi derecha al señor Alberto Scholl. Alguien le está tocando los huevos a alguien. A su lado tenemos al señor Ujo. Buenas tardes, hola a todos. Enfrente de mí al señor y maestro Quiñoneda. Oyentes de otra sintonía, no nos pirateéis. Y a mi izquierda al jefe director del programa, el host. Mensano incorpore tullido. Sí, descarado. Recordamos que podéis seguirnos en el Twitter de @F1Radical, en Facebook, en facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia los martes y jueves con el beneplácito de las altas instancias a partir de las 18 horas en cadenamotor.com o en la web, en el player de iVoox y en iTunes, que siguen siendo nuestros. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. ¡Empezamos! Bueno, estamos reunidos aquí otra vez para comentaros el Gran Premio de China de este pasado fin de semana. Antes de nada, me gustaría decir una cosa, darle la enhorabuena a nuestro compañero Quiño. Se está labrando una carrera en el periodismo con sus reflexiones. ¡Qué capacidad, tío! ¡Qué capacidad más buena! Hemos recibido muchas felicitaciones. Ojalá estuviese hoy aquí. Sí, pero tenemos su iPad. Creo que no voy a estar a la altura, pero bueno, vosotros escuchad el programa igual. Tenemos su iPad, chavalín. Bueno, y después de las congratulations al Quiño, vamos a comentar, empezando como siempre, por los entrenamientos de este Gran Premio. Entrenamientos donde solamente creo que hay un dominador. El señor Han. Como en todo el fin de semana, efectivamente. Efectivamente, todos libres y no libres. Libres, pole position, carrera, vuelta rápida y líder todas las vueltas, menos una. Que la hizo ese que se mete con nuestro líder imperial, ¿no? Sí, joder. El nuevo amiguito de Lobato, Kimi. ¿Cómo puede decir eso, Kimi? ¿Cómo puede decir eso? Tú hablabas del comentario. No, yo hablo de que es el nuevo amor de Lobato, Kimi Raikkonen. Después de esto, ¿cómo se llama? Con todo lo que ha alargado el pavo. Por eso. Ameba insensible, mediocre. Le gustan las relaciones... ¿Cómo se dice? Inspectores. Chupa helados, duerme aceras. De bosca, se disfraza de eso, sí. En fin. Bueno, pues tenemos eso: a Hamilton llevándose todo, segundo su compañero de equipo Rosberg, llevándose nada, cada día lo veo más apagado. Y después tenemos en la segunda línea a Vettel y Massa, eso que Massa. Corriendo sí, con un alerón... En teoría corre con el alerón viejo y Bottas con el nuevo. Se le sentó un mono allí, ¿lo sabíais? Rompió... En el alerón, le pusieron un alerón que se sienta un mono y... Necesitaba algo así, joder, no sé si un mono meter allí... Pues con el alerón... No sé, un bisón. Con el alerón viejo y sin un ojo, quedó de cuarto. Luego tenemos en la tercera línea a Bottas y Kimi de nuevo un poquito apagado, ¿no? En entreno, yo creo que es algo de lo que luego adolece en carrera, aunque... Según Lobato, el fuerte Kimi es carrera. Según Kimi está hasta los cojones de fallar en calificación. Es que, joder, ha tenido mala suerte, tío. O sea, no hay otra. Mala suerte y errores, ¿sabes? O sea, ¿qué vas sí. a decir? Está hasta según hay... Lobato, ningún Ferrari debería estar por delante en clasificación de los Williams. Hay gente que está hablando de que el equipo Ferrari está boicoteando a Kimi ya, ¿sabes? No sé... Son errores propios. O sea, no sin hay... embargo, yo he escuchado unas declaraciones, o he leído unas declaraciones de Arrivabene diciéndole que Kimi es un chico muy sensible y que tiene todo el apoyo del... Un chico no, una ameba, pero con sensibilidad. Bueno, las amebas tienen tentáculos, con terminaciones nerviosas, las cuales siempre, joder, este tío... A ver, Kimi está perdiendo la partida por ahora y la verdad es que yo no le doy mucho más allá de las carreras asiáticas que quedan. Y a partir de ahí... ¿Lo van a echar? No hablo de que lo vayan a echar, pero que las apuestas cada vez es... No, yo... Un equipo como Ferrari... Hombre, no, pero es que... Se está imponiendo la lógica. Vettel es cuatro veces campeón del mundo, había quien quería venderlo con un piloto medio, creo que Kimi le iba a pasar por encima, y no, va a ser que no, es cuatro veces campeón del mundo y punto. ¿Crees que es por algo? Kimi escuchará el Vettel is faster than you, Kimi. Le dice Bafancool. Bafancool. Español. ¿Cómo dice? Si no se me está acercando. Joder. Pues sí, yo creo que tanto en el caso de Ferrari como en el caso de Mercedes, lo que se está demostrando es que el estar delante en clasificación está marcando mucho lo que es el devenir de la carrera. Y sobre todo en luchas. De mismo equipo. Aquí el problema que tenemos es que el que está detrás de los Mercedes es Rosberg, porque el año pasado era Hamilton y Hamilton adelantó a Rosberg varias veces. Sí, si yo no veo a Rosberg capaz de adelantar a Hamilton, vamos. El caso de Rosberg es un poco frustrante, porque él más que nadie necesita pasar en el sábado su posible victoria del domingo, porque es que necesita, en carrera su desempeño comparado con el Hamilton, lo siento mucho, pero para mí adelantar hay diferencias. Una vez a Hamilton, una vez, ¿sabes? Necesita eso, por lo menos a demostrarle al mundo que es capaz de hacerlo, pero vamos. Pero el problema es que yo creo que está ya en el proceso de aceptación del rol en el equipo y cada vez le van a quedar menos ocasiones mentales de meterle el coche a Luis. Sí, aparte hubo bulla después de la carrera y Mercedes están pensando en cómo Ferrari está cerca, según ellos, según la prensa española, ¿no? Es toda una mentira. Pues ya están pensando en darle el estatus de número uno a uno de los pilotos que, evidentemente, sabemos quién es. Uh-huh. No sé si fue Toto Wolff que dijo uno de estos días que iban a tener que tomar una decisión que no iba a ser popular o para los alemanes o para los ingleses, lo cual significa o no renovar a Hamilton o echar a Rosberg. No veo yo a Mercedes no renovando a Hamilton. Y yo no creo tampoco que la solución sea cambiar a uno de los contendientes, porque el que venga, desde luego, no creo que vaya a ser un segundo espada. Yo creo que la decisión es más por lo que decías de las órdenes de equipo, no por que vayan a echar o no echar en estos momentos. Claro, yo creo que... No lo creo. Sí, también puede ser la razón. Porque tener un segundo piloto como Rosberg hace bonito. Es una cosa... Es cierto, joder. Queda bien que los anuncios. Queda muy bonito, queda joder. Mira, como ese tío vende Mercedes el sol. No, es que cada vez recuerda más al azafato del pod. Ya como comparsa. Hostia. Además es que este resultón. Estamos hablando de que ese asiento tiene que ser para un alemán, claro. Sí, para su... Pues Nico Hülkenberg estaría encantado, estaría, salvo que dejen de comer van las cosas más todavía. Bastante bien. Ha perdido fuelle Hülkenberg últimamente, no sé. Salvo que dejen de ganar, ¿no? Que se nos quedó que llegará tirado. Español. Llegará Alonso. Cuando dejen de ganar. Cuando llegue Alonso. No dijo en español. Yo creo que Sainz está... No, yo solo dije en español, efectivamente. En fin, seguimos hablando de los entrenamientos que nos estamos liando. Como eso. Pues en cuarta línea que tenemos a Ricardo y a Grosjean. Y luego, quinta para Ericsson. Los dos salvos, sí. Sí, y Nasser. Los dos muy bien y también en carrera, aunque bueno, se vieron un poco favorecidos después por las circunstancias, ya hablaremos de ello. La decepción. Los de siempre. McLaren y Force India. Bueno, McLaren yo no lo veo tan joder, decepción. Se esperaba... Ellos tenían claro que iban a pasar a Q2, tío, pero lo tenían clarísimo. Se llevaron un palo, pero espectacular. Porque es que parecía que iban a pasar a Q2 por primera vez esta temporada. ¡Qué joder! Pues yo sigo pensando lo mismo en la que yo viene. Sigo diciendo que entonces Alonso cada día estoy más confiado que está medio lelo, porque vamos, o sea, solamente hace falta oír ese coche, ¿eh? No, es horrible. Bueno, esto, Honda y McLaren llegarán. Bueno, sí, hombre, joder, si llegarán. Ahora tienen que vender humo, tío. De momento son parte de la mofa y befa del público general y del español en particular. Alonso creo que no le ha ganado todavía a Baton en este año. Lleva 2-2. No lo comenta el ínclito. Debe ser cierto entonces. Bueno, igual la motivación está un poco baja. Puede ser que haya un poco mira, de todo. Vamos a ver, si hay un piloto que solo se motiva con coches ganadores es Baton. Lo ha demostrado durante toda su carrera. Cuando das un coche de mierda el tío está hiper desmotivado. Cuando das un coche bueno el tío fue capaz de ser campeón del mundo. Gana carrera, ¿sabes? Y me extraña mucho esto. También hay que tener en cuenta que Alonso igual no recuperó la salud del todo, por mucho que nos digan que sí, que está al 100%, 101. 101%. Yo creo que hablar de lo que puede hacer McLaren ahora mismo es irrelevante, con lo que tienen y lo que van a tener para la próxima carrera, yo creo que... Hacer kilómetros y punto. Seguir ahí, tal, cosas, sí, haciendo solo puedes tocar fiabilidad, es lo único que puedes hacer. En estos momentos el motor Honda no debe estar ni al 80% del rendimiento que puede dar. Es cuestión de paciencia. Tienen 100 caballos menos, con lo cual se calcula que los demás tienen más de 1000 caballos ya. Si todo esto es cierto, las cifras de potencia que dice Honda que tiene, y que tiene 100 caballos menos, los demás andan por los 1000. Y no es una broma, tío. Se calcula que por ahí no, vamos a ver, puede ser. Tendrá esa potencia de 800 o y sobre tal, todo que se la pueden exprimir. Otro tema es que estén utilizando mapas de utilizar esa potencia. Efectivamente, sobre todo que se la puedan exprimir. De todas maneras, el propio Alonso es consciente de ello y ya lo comentó ayer, que son las primera carrera completa que hace y y que consigue dar más de 22 vueltas, que era lo máximo que había. Hay una cosa que veo un poco de euforia en la gente pensando en España, que Alonso el año que viene va a ser campeón del mundo porque McLaren va a tener un cochazo. Y McLaren lleva 4 años de retraso con respecto a Mercedes y sería la hostia, si lo consiguen sería la hostia. E incluso disputarle el título a quien sea el año que viene. Yo creo que nos falta por ver lo que puede dar de sí el chasis. El chasis es muy bueno. Es ahí es donde es buenísimo, no muy bueno, buenísimo. El punto de partida yo creo que es bueno, que es lo mismo, que no tiene demasiado que ver con el coche del año pasado. No, nada, vamos. Ahí le han metido bastante caña. El en paso ese por sentido curva es rapidísimo, o sea, es un pedazo de coche, o sea, sí. A poco es que no, la entrega de potencia acompañe, yo creo que ese coche puede dar alegrías de cara a final de año. Eso son hipótesis, ya lo veremos. En Barcelona vamos a flipar, porque en Barcelona dicen que le cambian también la decoración al coche, que vuelven a los colores azules. Rojo y blanco. Sí, azules. Azules, carajo. Con la bandera de Renault. Pues sí. Asturias. Realmente ayer en las batallas el coche se veía que se defendía muy bien en las zonas reviradas y todo, el chasis funcionaba mejor que muchos de parrilla. Sí, que por ejemplo, el Lotus iba muy descargado de alerón y se ve en las velocidades del speed trap. Y en la entrada en... Que por cierto han subido... En boxes también se ve que iba descargado. No funcionó. Descargado y apurado. El downforce no funcionó. las velocidades punta en carrera, de Maldonado fue de 340,3 kilómetros por hora y de Grosjean 337,8. Así eso fue, eso fue entrando en la speed trap estaba justo allí. En el templo de San Canchao. El caso es que el año pasado la velocidad es, lo pasó. ¿Para qué? La velocidad fue de 317 kilómetros por hora. Un aumento bastante considerable de un año a otro. Sí. Lo cual me. Es un rollo que mola y mucho. Y te llena de satisfacción. Sí. No. Para mí, que van más lentos en las curvas, ¿eh? Pero. Mejor para todos. Hombre, mejor claramente, más lento, donde pierde mejor para todos, tiempo, claro. Por vuelta es en las curvas, eso está claramente clarísimo. Bastante es lo que hacen los ingenieros para que... A los 20 que están dentro del coche, son a los únicos que les puede importar, sí. Seguro. Sí, porque a ellos les gusta... Al resto de los mortales nos viene de maravilla. Significa que tiene menos agarre en curva. Sí. Correcto. Sí, pero a ellos, exactamente, ellos hubieran preferido... Sí, claro. Probablemente un bólido del 2007 o del 2003, pero bueno. Hostia. Es lo que hay. Bueno, hablemos de la carrera ahora. ¿Por qué? ¿Lo has decidido? Sí. Lo han hecho de arriba. Tienes un pinganillo ahí. Antes de que me jodan. Hay que... no lo hemos comentado. 4 centésimas en la lucha por la pole. La verdad es que de esta vez estuvo muy cerca. Por eso me da la sensación de que se le quedó esa cara de tonto. Hamilton falló en su último. Falló en la serie. Sí, ten en cuenta eso, que vamos. Sí. Que lo hubiese vapuleado, pero. En la que estaba calentando. Pero falló, efectivamente. Sí, pero que vale así, Nico no fue capaz de ganarlo. O sea, el vueltón que hizo anteriormente fue de horda. Sí, no, claro, estamos. ¿Te refieres a la vuelta que estaba calentando gomas con el cronómetro ya terminado? Sí. No lo escuchó nadie, a Lobato. ¿Eh? ¿Qué hace Hamilton? ¿Qué hace? Viene calentando gomas, el cronómetro apaga, o sea, ya cerrado todo y Lobato estaba pendiente de Kimi. De quien estaba pendiente y no se enteró, o sea, no, es que va... Tío, los enamorados, tío, funcionan no, a mí, así, sobre todo las dos primeras semanas. A mí lo que hizo Lobato en la última vuelta de Hamilton, cuando quedó a 0-0 de su mejor vuelta, esto es tío. Pero que no, tío, que está haciendo vuelta rápida, cojones. Sí. Otra cosa es que se equivocara en un sector... La cagara y ya está, pero no venía fosteado. Y ya está, o sea, y se acabó. Otra falló y punto. Bueno, pues entonces pasamos mejoró, a comentar. Hubiera mejorado. Pasamos claramente a comentar la carrera. No, una cosa. Simplemente, más. Sí. Que no Vettel quedó a casi un segundo. De la pole. Hablamos de la distancia con Rodri. 9 décimas, sí. Sí, 9 décimas. Se esperaba. Sí. Es un circuito largo, yo creo que la distancia. A ver, es mucha, pero para Ferrari está muy bien. Eso que la temperatura. Y son los que están ahí detrás. Efectivamente. ¿Sabes? La temperatura subió para la carrera que pasamos a comentar ahora mismo. Fue Ferrari con mecheros. Correcto. No fue aspiraba Ferrari a la victoria. Yo pensé que había sido Eccleston, joder, que también había metido mano ahí. Porque bueno, no pasó nada este fin de semana, ¿no? Sí, pasó, ahora te lo cuento. Ah, ha pasado cosas, joder, muy bien. Bueno, pues se demuestra la teoría de la conspiración, hombre. Está clarísimo, viendo el resultado está clarísimo. Es todo conspiranoico, ¿no? Sí. Bueno, pues la carrera realmente, aunque tú pones aquí que fue una carrera aburrida, para mí sí fue aburrida. El único tío, la única persona que conozco que es capaz de contradecirse en una puta frase. Afirmando. Y constantemente. Esto es la cosa y la contraria, la misma frase, constantemente. Pero bueno, yo tengo que reconocer que carrerón de Hamilton, efectivamente, que vamos, o sea, yo creo que ha dado otro golpe más de efecto en la mesa, ya no solamente hacia el resto de los rivales, ¿no? Pienso yo, sino sobre todo dentro del equipo, que es lo que estábamos comentando, porque Rosberg realmente se le ve completamente fuera de juego, o sea, sin ningún vamos tipo de posibilidad Hamilton, de nada. Hamilton estuvo controlando la carrera en todo momento. En todo momento. Hasta el punto de que los conspiranoicos dicen que lo hizo, evidentemente lo hizo a propósito. De forma maquiavélica. Sí, para que llegara Kimi, ¿no? No, van más allá. Para que la carrera pareciese que estaba... Que estaba disputada. Sí, es la hostia. Ah, esa es la nueva teoría de la conspiración. Lo que confirma lo que pasó en Malasia, tío, lo confirma totalmente. No sé cómo lo dudas. Pues es todo un juego. Ya estoy empezando a no dudar. Lo que sí es cierto es que el tío controló la carrera, redujo el ritmo cuando quiso, estuvo cuidando las gomas o lo que fuese, el consumo, lo que quisiese. ¿Cuándo hizo la vuelta rápida? Seguramente. Cuando entraron, se salió. Seguramente. Cuando quiso. Es que me cago en la puta, perdona, dejo sí. Sí, es que es la hostia. Que yo también lo hago. No, pero me parece la hostia. O sea, Rosberg dice tal, no, le estuvo cuidando las gomas, iba de primero, tranquilamente con Rosberg. Va más lento Hamilton. ¿Qué ha pasado? Atasca, acelera, ataca. Yo creo que Hamilton, a mí lo que me fastidia de Hamilton es que no haya asumido, es decir, pues sí, lo hizo a propósito, estaba intentando que Vettel le adelantase, ¿qué pasa? Claro, vamos a ver, hizo una carrera clara de gestión, y ahí pues obviamente puso a su compañero. De cara al equipo que se ha pasado no un poco, puede ser, sí. Pero... ¿Quién es mi rival? A ver... ¿Ferrari o el otro Mercedes? Pero hombre, nos han convencido a casi todos, porque nos han casi convencido que esto es un deporte de equipo. Entonces se tiene que ver por el bien del equipo, el objetivo del equipo es hacer 1-2, no hacer 1-3. Lo hicieron, ¿no? A ver, bueno, estaba rodando casi en 1.44 y Hamilton, como bien ha dicho Alberto, estuvo rodando en 1.42, dos vueltas seguidas o tres vueltas seguidas. Antes para entrar tal, que cuando volvió, había mucha diferencia de 6 segundos a Rosberg con gomas nuevas, Rosberg. Fue la hostia, o sea, es que es lo que quise. Yo creo que perdona que te haya cortado, Alberto. Sí, quiso callar bocas de, ¿sabes? El tema de. Bueno, yo creo que él utilizó el tema de los neumáticos por lo que pasó en Malasia y dijo, bueno, pues voy a darle un sustillo aquí a mi compañero y voy a poner la cosa tal, mi control es total. Sí, si su equipo no lo presiona, y sobre todo si Rosberg en pista no lo presiona, Rosberg en pista lo presiona, claro, a lo mejor las cosas cambian. Hostia, baja un segundo rápidamente. Deja de lloriquear e intenta adelantar. Yo no creo que sea ni tan maquiavélico. Es simplemente su dominio es tan grande que hace lo que quiera en todo momento en la carrera. Yo intentaría eso, tío. Yo creo que se ve completamente, sobre todo con un compañero de equipo como es Rosberg en estos momentos, se ve completamente sobrado. Yo creo que no le hace falta ni tan siquiera andar con juegos, entre comillas, sucios. O sea, sabe que lo tiene de mano clarísimamente. Está claro que es una lucha por el campeonato de pilotos, pero también lo es por el campeonato de constructores y no creo que... A Mercedes le sea muy gracioso perder la segunda posición. Pero Luis en estos momentos, mira para él. Está empezando el campeonato y mira para él. Yo digo que no es el que tiene como la ficha, son tanto el equipo como los que tenían como la ficha. Lauda lo dijo claramente, o sea, esta gente son cabrones egoístas, es que tienen que serlo para ser campeón. Hombre, claro, o sea, es que... Mira quién fue a hablar. El único que no es cabrón y egoísta es Rosberg, y así le va. De buena persona no puedes ir por el mundo. La niña bonita. Acordémonos del año pasado. Niña bonita. Lo que pasa es que ya no tiene argumentos. Hay buena gente que ha ganado títulos del mundo, joder, como Damon Hill, Jenson Button, ¿sabes? Uh-huh. No me acuerdo de muchos más. Felipe Massa casi lo gana. Fernando Alonso. Villeneuve. Michael Schumacher. Te refieres a Fernando Alonso como buena persona. ¿Qué vamos a decirlos todos? Pero bueno, de todas maneras es eso. Tenemos a Hamilton y a Rosberg ocupando las dos primeras posiciones, como va a ser mayoritariamente el resto de la temporada. Pienso yo, salvo alguna debacle que haya por ahí de Rosberg. No, yo ahí tengo algo que decir. Yo creo que Pirelli tiene mucho que decir en este tema. Lo que está muy claro es que los Ferrari estaban en ese ritmo, aunque era un ritmo... Los Ferrari van bien con gomas más blandas. Eso es. Pero era un ritmo, o sea, ficticio, porque Hamilton estaba claro que podía rodar mucho más rápido, y fue lo que hizo. Cuando quiso. Pero está claro que los Ferrari están cerca con gomas más blandas En cambio, con gomas duras, los Mercedes, pues es que de repente se pusieron pues a 18 ya, segundos. Pues ¿cuál ha sido la política de Pirelli durante las últimas temporadas? Sí, pues, no, conservadora, porque le obliga. Más conservador. Le obligan, ¿sabes? Pero ahí... Pero carreras en Europa, más frío. Pero mucho se ha hablado de que buscar más igualdad, de que hay que empezar a tal, o sea, lo que dijo Horner, lo que dicen tal y toda esa historia. Pues resulta que en estos momentos es acojonante. Parece como que la pelota está en manos de Pirelli, porque no hay nadie más que pueda toserle a Mercedes. Pero ya no solo. Yo no creo que a Mercedes. O sea, es que estamos hablando de a Hamilton, porque si el piloto número uno fuese Rosberg en Mercedes, todo este tipo de historias no tendrían lugar, joder. O sea, yo lo que pienso es eso, que estamos hablando de contubernio. Pues si hay algún tipo de contubernio, entonces es contra Hamilton. Hay que intentarle poner piedritas en el camino para ver si tropiezan alguna, porque todo esto de lo que estamos hablando, sí, efectivamente puede ser así, pero es Hamilton el que está de piloto en número uno en Mercedes. O sea, es acojonante. Este chaval es y un circuito, además, que dice mucho, ¿eh? O sea, es un circuito, o sea, de curvas rápidas, de velocidad, de recta, de todo. Ya, o sea, se la tragan a más de uno. Es un circuito donde él siempre fue espectacular. Para mí, lo tengo claro, es de los mejores circuitos para él en todo el año. Va a haber otros circuitos y veremos a ver lo que pasa. Sí, hombre, claro, por supuesto, el Mundial es muy largo. Hombre, tiene que llegar Mónaco, las triquiñuelas. Hombre, ya por encima llega y se te coloca en parrilla como se colocó. Sí, hostia, es que Rosberg, ¿qué dice? ¿Qué vas a hacer? Está apuntando. Fue buenísimo, tío, cómo se cruzó. Es que fue la hora. Dice de la Rosa, se ha pasado un poco. Sí, no, lo dijo él, que se lo quería cruzar, pero no tanto. Pero no se le fue un poco la olla. Bueno, de terceros y cuartos tenemos a los Ferrari, del que te hemos hablado un poquito de ellos. Una carrera de Vettel asentada, yo no puedo decir más de él, o sea, bien, en su línea, no podría hacer, creo que no pudo hacer muchas cosas más, y eso que intentó incluso intentar en el tema de entrada en boxes, sí, y todo esto, intentar buscarle las castañas, pero bueno, esta vez Mercedes reaccionó bien. Creo que fue lo único que, de lo poco que podían hacer, y lo intentaron. Lo intentaron, que es lo que me gusta. Muy temprana, ¿no? Cuando, para ponerlos un poco en... Yo creo que Mercedes no lo hizo bien. O sea, con el ritmo que marcó de repente Hamilton, podía haber metido perfectamente primero a Rosberg. Es que ese ritmo lo marcaba Hamilton. Vete a saber lo que hacía Rosberg. Claro. Por eso mete primero a Rosberg y cubre. Pues se metió primero a Rosberg. Entonces, de todas las maneras lo hicieron. En la segunda metieron primero a Hamilton. Pero en la primera metieron primero a Rosberg, que es de lo que se quejaba, de que tuvo que entrar y hacer un stint último muy largo por culpa de Hamilton, porque como tenía Vettel tan cerca, tuvo que reaccionar a Vettel y... Eso es chorrada. Esto me recuerda a Sete Gibernau. Y después tenemos a Kimi, el nuevo amor de Lobato. Para mí, uno de los héroes de la carrera. Hombre, claro. Es que es de Kimi. Más que nada por sus 4, 5, 6 primeras curvas. Ni más ni menos. Fue bonito. Sí, no, el tío... Fue bonito. Y sobre todo me gustó ese golpe de efecto que da Ferrari en hoy esta nueva temporada, que viendo que están intentando cosas para ganar, más luego la reacción de Arribavene en el box. Ese gesto de rabia cuando vio pasar a Kimi diciendo, hostia, para adelante. Cuando vio pasar a ¿qué pasaba con Alonso? ¿Eso pasaba? Lo dejo ahí. Me recordaste a Balbín. Doblado. Él era clave. A ver, la carrera de Kimi fue bastante emotiva, la verdad. Joder, hostia, yo creo que hizo una buena carrera. ¿Pensáis que cogería a Vettel al final? Se quedó a 3 segundos, pero porque Vettel bajó el ritmo absolutamente. O sea, Vettel no tenía nada que hacer con los Mercedes y Kimi no tenía nada que hacer con Vettel. Se quedó a 3 segundos porque salió safety car en la última vuelta. Sí. No, antes de. Estaba a 3 segundos, pues sí, mantuvo la distancia. Mira. Realmente la carrera conservando, ¿no? Cada oveja con su pareja. Estaba perfectamente. ¿Pero creéis que los debían dejar luchar y que iban a luchar de facto? Si se llega a dar la situación. Kimi no alcanza a Vettel, tío. O sea, yo creo que Kimi no alcanza a Vettel. Ya tenía ventaja de goma. Tengo ganas de que pase eso, a ver qué pasa. Y venía muy rápido, desde luego. Yo quiero que pase eso, que Kimi alcance a Vettel en alguna carrera y estoy convencido que les dejan pelear. El potencial de adelantarlo, a ver si callan bocas o no. Hombre, yo creo que siendo como es Kimi... Hay mucho capullo diciendo que en Ferrari ya no va. A Kimi le están boicoteando para que no... Yo pienso que no. No, yo eso no lo creo. Yo no estando como está el Mundial, ¿por qué vas a restringir la lucha entre compañeros? Pero que si se acerca el punto en que eso pueda suceder... Ojalá lo veamos algún día, yo tengo ganas. Yo ante todo pienso que, claro, o sea, para mí Kimi es un piloto más carismático, me tiene cierto... No llego al nivel de Lobato con él, pero me es más carismático, pero pienso que Vettel es más piloto que él, creo que sí. Bueno, sobre todo en calificación, que es donde realmente está ganando las carreras. Dos acabados. Es lo que son, dos putos acabados. Y bueno, no se hable más. Vamos a hablar ahora de los Williams. ¿Hay algún equipo que sume 5 mundiales en estos momentos? Dos acabados, 4 regalados, 5 regalados. Tío. 5 regalados, sí, bueno, sobre todo el de Kimi. Ese es indiscutible. Pero no fue ni para uno ni para otro, fue para él. Los siguientes, los acabados. La decepción del año, tío, los Williams. Sí. Pero bueno, algo bueno hay que decir, ese resurgir de Masiña. Sigue teniendo problemas, Bottas, de guarda un golpe de mando aquí. ¿En qué posición? Ha dicho que soy aquí el piloto número uno de mi escudería, joder. Massa es un usurpador, ¿en qué posición ha acabado? ¿Quién? La de Alonso, un usurpador. Esto es una venganza, tío. Una venganza de Massa, tío. Debió salir del coche diciendo, este es el puesto mío, el quinto. Ya lo es tuyo, es mío. Tú de último. De todas maneras, muy decepcionante, ¿no? La actuación de Williams. Para mí mucho. Y sobre todo en este circuito se esperaba... Y lo peor, mucho de ellos, no veo que alcancen a Ferrari, porque Ferrari va a evolucionar más que Williams. Tío, eso tengo claro. Esa es la clave se de la... Se los comieron y se los merendaron. O sea, no... A ver, ojalá nos quiten la razón, pero da toda la sensación de que Ferrari tiene mejor enfocado lo que es el proyecto y... Y más dinero también. Y... mucho más de todo, ahora mismo en este momento, pero tío, Williams, la verdad es que yo creo que no hay ninguna razón objetiva por la que no puedan avanzar, a lo mejor no lo suficiente para ir a por Ferrari, pero... Ah, pero quizás alguno de los pilotos ya es una razón objetiva para no avanzar, ¿no? El propio más. Si tienes a uno, al segundo piloto, que es quien es, y el primero lesionado porque aún tiene el problema de la espalda, pero bueno... Esperemos que equivocarnos. ¿Cómo tienes al primer piloto que todos sabemos quién es? Y el segundo otro... piloto, el segundo piloto de Williams sabemos quién es. El lesionado, diré. El segundo piloto. Son los dos lesionados. Uno oftalmológicamente y el otro... Espaldológicamente. Con espasmos. ¿Alguien duda de quién es el segundo piloto de Williams? No. De todas maneras, es un buen arranque de mundial para Massa. Sí, hombre, sí, todo lo que quieras. No está mal. No te me aburras, tío. Vamos a hablar de Maldonado, tío. Pero parece que Williams se siga conformando con estar por detrás de las de siempre y parece que están en disposición. Ya estaban el año pasado y si este año van a dejarlo pasar, pues mala política. A ver, por de pronto, Massa por delante de su compañero, que está un poco renqueante todavía, pero... Ya está. Ahí queda la cosa. Bueno, así que está ganándose el liderazgo del equipo. El tiempo pone a cada uno su sitio. Sí. Maldonado, decía, coño. Decías tú. Porque Grosjean acabó séptimo detrás de Williams. Maldonado, el otro espectáculo de la carrera. Maldonado fue el gran espectáculo. El animador. Speed track en pit lane. Vamos a ver. Máxima velocidad. Curva a fondo. Lo primero es la salida... Pero aparte, ya no es que te salgas en la entrada de pit lane, tío, ¿sabes? Es... frenas y haces algo, pero hay asfalto, tío. ¿Por qué se fue directo contra...? No supo manejar. A ver, ojo. Tenía problemas de frenos. No, tiene que analizar. Problemas de frenos. Porque hubo un problema y tiene que analizarlo. No, pero es cierto, lo tiene que analizar. Pero yo me pregunto, si tú, no que te sale, te saliste, vale, por lo que sea, pero luego una vez que te sales, frenas y el tío, ¿sabes? Giras el volante, pegas un acelerón para que el coche gire sobre sí mismo y esquivar. La valla. Es que se fue, lo tuvieron que empujar para atrás. Pero nos hubiéramos perdido. Él quería engranar su marcha atrás, a ver si funciona en ese coche. Nos hubiéramos perdido otro gag de los comisarios de pistas, joder, porque cada vez que actuaba era como un gag aquello. Con lo cual, oye, también pues mira, pudimos disfrutar de su habilidad otra vez. El tema de ponerle el punto muerto a Verstappen fue buenísimo. Toca ahí. Pero sin embargo, con todos los que nos reímos de él... Todo preparado. A la autodestrucción, bueno, hablábamos de Maldonado. Sí, con todo lo que nos reímos de él... Precisamente con Button, ¿no? Los grandes animadores, si se puede decir, de la carrera. O sea, nos regalaron... Por la decimotercera posición, no, animadísimo. Por lo que fuera, pero fue una muy bonita batalla, sí, ¿no? Sí, Maldonado iba por los puntos, lo que pasa que se quedó ahí un poco traspuesto, fue el amigo Button. El trompo de optimismo. El que nos privó de seguir viendo... Creyó que había un hueco ahí. Una lucha. Yo, de todas formas, en esa lucha no vi a Alonso demasiado agresivo. Un momento que dije, tío, ahora... Ya sabía lo que iba a pasar. Alonso dijo... Estaba cargando baterías. Que conste que yo pensé que iba a haber una toma aérea que me iba a decir, hostia, Maldonado. Pero no, no, o sea, es que no hay... Puto puente, había. No, estabais en la toma aérea. Otra genialidad de... Luego, Maldonado hizo un drive-thru autoimpuesto, tío. Sí, ¿eso por qué? Porque fallaban los frenos, tenía un fallo y quería... Y le dirían, no, no pare, sigue, sigue, hasta que no pare, sigue. Cheque. Tenía un fallo en los frenos y bueno. Pero quedó bonito como un drive-thru autoimpuesto. Sí, sí. Dices, el tío ya sabe que lo van a sancionar. Qué noble, qué noble. ¿Qué es lo que creo que pasa con el McLaren y el Lotus? La entrada en curva del McLaren es más rápida que la del Lotus. El Lotus tiene que frenar antes y Button se encuentra sin espacio, espera poder pasarlo por dentro y eso es lo que cierra Maldonado. Button se quiere ir por fuera y lo toca. O sea, no... Lo toca, viste bien. Coño, claro, sí, porque se quiere salir, sí. Se quiere salir, pero no le da, joder. A todo esto, nuestro no gran asturiano, dos posiciones más. Ya nada, sí. Con todo el mérito. Sí, pero nos brindó una onboard que mira, por lo que no entiendo, nos adelantaba, tenía mejores. Lo que no entiendo, lo que no entiendo es no me acuerdo lo que sobre Maldonado o Bato. No sé, sobre el pinganillo, José, José, escucha el pinganillo, escucha el pinganillo ahí. Que alguien me refresca la memoria. La sanción que le metieron a Baton por ese incidente, tío. Ya empezamos. A mí me parece. No, tío, 5 segundos. Exagerada, sí. No, no, no. Sí, lo metieron de todo. Y o sea, 2 puntos de le carne. Le quitaron dos posiciones, le quitaron puntos de carne. Sí, 2 puntos de carne. Me parece exagerado, tío. Coño, sí, vale. Tiene que ir a una autoescuela, joder. No, o sea, es para recuperarlos. Que ya no puede hacerse el seguro con línea. Cáguense. Cago en la puta, tío. Hostia, eso no está bien, pues, joder. A estas alturas. A mí me parece muy exagerado eso por una. Un incidente de carrera. Es un incidente. A ver, el problema es que ya se han sancionado otros que se podían haber saltado y están poniendo la línea probablemente demasiado, el listón demasiado bajo. ¿Verdad? Prácticamente se sanciona todo. O sea, claro. No puedes tener un toque en carrera porque estás casi seguro que va a haber una sanción. Claro, que sanciones sí, con bueno, puntos de carne vale, pero que sanciones con segundos ya estamos hablando ya de claro, falsear la carrera. Joder. No, y ya no solo eso. O sea, estás hablando de que los pilotos se van a cortar a la hora de atacar. Claro. Diciendo, hostia, es que si lo toco... Se siguen pasando de frenada, tío. No sé, a mí me parece un poco excesivo. Y esta se ve que Button intenta salirse. No le da porque el Lotus frena mucho más. Y no le da para maniobrar. Sí, un incidente. Pero se ve que las distancias últimamente se respetan y las luchas y te aguanto, sí. Pero cada uno, bueno, que últimamente se están viendo, la salida. Se están viendo luchas muy limpias. Yo he visto siempre a Ricciardo, por ejemplo, o sea, en la curva 2, dejando espacio y demás, tomando la postura cuando puede haberse cerrado, cuando estaba luchando con los Sauber y todo eso. Hostia, se han visto... Que tratan de ser lo más limpios posible. Gran salida, o sea, la de Ricardo, ¿eh? Sí. De séptimo a décimo séptimo. Pero no sabéis que estaba con pedales. Claro, tío, hasta que ganara. Primero iba con pedales y luego. Cometí un error con uno de los botones y se quedó. Está estancado. Eso da para hablar un poco, porque lo de los Red Bull, la verdad es que. Los Red Bull y los motores Toro Rosso. Lo más espectacular fue la rotura de Verstappen escuchada desde la cámara, cómo sonaba aquella a metal. Sí, a metal contra metal. Retorcido. Chocando unos con otros. Una gripada criminal. ¿Podrán recuperar ese motor? Sí, se lo van a dar a los. La próxima carrera. Van a hacer un planificado. Yo creo que gripó hasta el motor eléctrico, tío. Es que hoy gripó de todo, tío. Pero no, muy mal. O sea, abandono de Kvyat, abandono de Verstappen, ¿de qué quedó Sainz? Fatal, ¿no? Sí, de cuarto. Sainz le dio un pequeño repaso a su compañero. Tuvo, ¿no?, problemas con la caja de cambios, Sainz también. Que también es el consuelo para Sainz, ¿sabes? Que es un compañero... Sí, bueno, perdió un minuto con eso, ya... Vamos a ver, sí, pero aparte de eso, Sainz, la estrategia de salir con duros era errónea totalmente. O sea, no, los neumáticos no cogían temperatura. No se supo porque... Bueno, quiso adelantar por fuera y se trompeó. Sí. Kvyat también iba con duros y es que se quedaba para atrás, pero con una facilidad tremenda. Fueron los dos únicos que salieron y la verdad es que fue una cagada. Las dos a cagar. Una gran cagada. Lo comentaban hasta por radio los ingenieros. Mira que los duros ya ves cómo están yendo. Ya ves cómo van, eso es. Sí, sí, ya ves cómo van. O sea, no... Y bueno, sobre todo para inicio de carrera. A mí me parece bien, o sea, que un coche total sales atrás... Pues, el trompo de Sainz, si lo llega a conseguir controlar, hubiese sido precioso. Tío, pero... Sí, pues es una cosa muy bonita para controlar un trompo descarado. Parecía que podía, pero... Hubo uno de Maldonado, creo, en entrenos que prácticamente... tácticamente lo dominó, que fue también a la misma Maldonado es el héroe de la jornada. Sería en esa curva cuando, o sea, que Sainz le dice, no me digáis nada en las curvas. Lo sí, mismo fue, que dijo Hamilton, fue en esa misma, ¿no? O sea, justo sí, en la frenada sí. debieron decirle lo comentó, algo lo y decir, no me digáis lo comentó, nada. Lo comentó Pedro en la uno, carrera. No, vamos a ver, salió el comentario, pero nunca sabes en qué curva es. A lo mejor fue en otra anterior. Pero no fue en ese momento, ¿eh? Es que no se sabe, sí, hombre, por eso digo que no fue la salida. Pero la verdad que no vino al caso hablarles en ese momento. Pero no, fue la primera curva, la salida de... No, fue después de la primera vuelta, en la primera curva. Ah, pensé que había sido en la primera vuelta. No. Después de la primera vuelta. Fue cuando ya había conseguido un poquito de calor en esos neumáticos. Descarado. Dijo, ahora trompeo. Con dos cojones. Me has hablado, te trompeo. Ha llegado el momento de ponerlo a esa prueba. Bueno, tenemos luego a los Sauber bien, octavo y décimo. Nasser octavo. Sí, muy bien. Muy bien. Para el coche que tienen y todo eso, de puta madre, puntuando. Yo creo que vamos, están dando palmadas y castañuelas y lo que haga falta. La verdad es que están espectaculares. Se ven en luchas. O sea, están luchando. Están espectaculares. Esta vez por falta de otros contendientes. Se nota mucho. Y sobre todo por la motorización también. El motor se nota mucho. Pero bueno, pero si no haces un buen trabajo con el coche... No, ya, claro, por supuesto, que se lo digan a McLaren. Sin coche puedes tener mucho motor que la cagas. Y luego no había mucha confianza sobre los pilotos, pero están cumpliendo perfectamente. Sí. Y yo esperaba que Ericsson le ganase a Nasser, ¿eh? Y no le ganó. No me parece ninguno de los dos. Lo veo poco batallador a Ericsson. Yo también. Si te soy sincero. O sea, lo he visto bastante plano. Que tiene fallos mientras el otro es más... Yo creo que este coche en manos de otros dos pilotos más experimentados y mejores... Aún estaría dando más batalla. Bueno, ese es un easy, ¿eh? No sé, no sabría deciros quién. Kimi, por ejemplo. Tienen tiempo para evolucionar. Acaba su carrera en el Sauber. A mí si me lo ponen en mis manos ese coche, vamos, hago con él maravillas. Soy capaz de salirme en la primera curva. Solo por experimentar esa velocidad. El repudiado, ¿no? ¿Quién había sido? Sutil. No, el repudiado por la escudería antes de empezar la temporada. No tuvieron un repudiado. Sí, hombre, sí. El del juicio. Qué buena puta. El sí. Van no sé cuánto. Van Nistelrooy, sí. No, Van Garde. Van der Garde. Van der Garde, hostia. Van Garde. Yo decía el ciclista. Van Garde. Van Garde. Van Damme. Hostia, Van Damme. Prieta en ese coche, José. Hombre, sprinta mejor que él, seguro. Nos estamos yendo. Sí, bien. Por los terros de Úbeda, van. Es que ya hemos comentado, porque luego queda Ricciardo noveno, pero bueno, ya hemos hablado también de los Red Bull. Sí, no hay nada más que decir. Aunque que es patético fin de semana. Sí, a ver, que los Red Bull yo creo que merece un análisis un toque en profundidad. De atención. Un toque de atención, no, ni mucho menos. Pero un toque de atención, sí, estamos hablando de que se están arrastrando por las parrillas, joder. Sí, cuando se esperaba bastante dice, más de ellos. Estamos hablando de Ricciardo. Viendo la carrera de Verstappen y cómo se tiraba además y tal en el final de la recta, que Ricciardo intentó lo mismo y se... se fue. Un par de veces. Y Verstappen, pero vamos, lo hizo dos veces, que te cagas. Milimétrica una, pero que te cagas. Sí. Nada, tirar el coche, sí, lejos, eso es apurar una frenada y a tomar por culo. Y claro, si es otro a lo mejor... Hablaríamos de magia. Sumi, por ejemplo, cerraría Hablaríamos de magia. Es el tema de cerrar la curva ahí. Pero bueno. Yo siempre he agradecido a estos pilotos de esta generación de pilotos que sean... que no hayan tomado el ejemplo de Schumacher. Sí, descarado. Eso es. Porque eso sea, incidente sabido y tal, pero no... Se me ha tirado, viene guardado. Tal, mete... Hostia, aparte lo ves, va a largo, te lo tienes que ver por estar viendo por el retrovisor, dice De La Rosa. No, ahí ya dejas de verlo porque lo ves lejos, de los cojones. Ahí lo tienes que estar viendo, te viene detrás, tienes que estar atento. Y si, ves que, y si ves que apura... De las de toda la vida. Coño. De esas que De La Rosa no hace. Se va a ir largo... Tienes que meterte por dentro. No, y ya está, o sea, buscarle tú el otro hueco. Y... Como lo hizo Baton a Maldonado, perfectamente. Perfectamente. Clavaito. Que se veía venir. Clavaito. Pasa. Pasa, pasa. Pase usted, que ahora ya nos encontraremos pase, ahí delante. Pase. No, pero... Pues no sé si queréis comentar algo más de esto. Yo sí, que Mary perdió con Steven. Hombre, Mary. Ah, sí, de qué manera, me gusta, es que sí, le ha dado un repaso que la carrera de Mary parece acabada ahora mismo. Como esto es... Ya sabemos, todo, ¿no? Hombre, yo creo en que... todo el Gran Premio, no, pero dijo que no, bueno, iba, que no iba bien en clasificación, no iba bien en los entrenamientos porque estaba preparando el coche para la carrera. Pero tuvo un problema con el primer juego, algo fue mal. Ahora, el juego de cartas, porque vamos, mucho se debe disfrutar ahí dentro cuando el último, sin tener ningún objetivo en carrera, dice que por él, vamos, que hubiera durado 20 vueltas más. Hostia, claro. Se dijo que se lo estaba pasando, que no quería que terminara, que se le hizo cortísimo. Sí, la jugada es que durante esa carrera probablemente habrá visto más de 50 banderas azules. Y eso es una putada. Tienes que pasarte más de media carrera viendo para atrás. Pero bueno, ha demostrado que él las ve. Un aspecto técnico de Mary. ¿No os fijáis cuando habla? Sí, joder, no. Yo no quiero comentar. ¿Sabes a quién me recuerda? Debe tener un problema en la hija de, a una hija de Isabel Preisler, esta. Hostia. Tamara Falcó. Por favor. ¿No la habéis visto? Sí, es triste. Son recuerdos que no quiero venir. Que me quedo a la cabeza, joder. Yo es, creo que... Parecen hermanos, chaval. Tiene un problema en el paladar. Es el enganche. Bueno. Algo hay ahí que... El palatino, hostia, lo vamos a llamar a partir de ahora. Pues no sé si queréis comentar algo más de esta carrera, al margen de que si quieres volver a destacar lo de las velocidades puntas. No, quiero volver a destacar lo de Mary, que se parece a Tamara Falcó. Que esperemos que la próxima carrera sea mejor. Tú no la has visto, Tamara Falcó, nunca, ¿no? No. Pues búscalo en YouTube. Porque... Yo sí. ¿Cómo me das la razón? No, busco a Mary y ya está, ya me lo imagino. El próximo programa me lo dices, tío. Vale. Tienes deberes para el próximo. ¿Tú has visto a Tamara Falcó hablando? Sí. Sabes de lo que hablo, ¿no? Sí, me imagino por dónde van los tiros. ¿Dónde va? ¿No pueden ir por otro lado? Sí, son hermanos. Bueno, pues entonces vamos a pasar a analizar la siguiente carrera, que ya es este fin de semana próximo. Uy, y es Bahrein. ¿Qué tienes que decir tú de este circuito? Muy bonito, muy bonito. En el desierto. Mucha arena fuera de trazado. ¿Ves? No lo dejamos hablar. No, ya lo digo. Nada, mucha arena fuera de trazado, ¿sabes? Sí. Lo cual hace que los motores chupen más arena, hace falta filtros más grandes. Nada, un par de grupos de enlazadas y el resto son alguien todo... lo corta. Va a ser nocturno. Un par de grupos de enlazadas. Pero va a ser nocturna la carrera. No. Va a ser de día. Es a las 5 de la tarde. Qué puta aquí. Mierda. Por lo menos es espectacular el circuito. La van a realizar ahora. No se ve el desierto, joder, a las motos. No, allí son las 6 de la tarde, sí, no, no es de noche. No sé. Molaría que fuera de noche. No sé, porque Duna se pone y sale el sol. Son todas iguales, como los chinos. A mí la verdad es que es un compuestos de neumáticos, no flujo, ¿qué tal? No sé, creo que hay blancos y medios. ¿Y qué te parece? Uno medio y otro blanco. Uno más duro que el otro. Los dos es son la misma apuesta este fin de semana, pero... Porque nadie lo deja. Probablemente con más calor, o sea que... Apuesta arriesgada. Espero que por lo menos, dos paradas mínimo. Y los Ferrari, a ver si... Y de ahí para el norte. A ver si pueden estar en la lucha. Hombre, debería hacer más calor, calorcito... ¿no? Es que debería hacer calor, ese es el rollo. Si es pero ¿por qué se espera algo que no sea desierto? Calor en Bahrein. Ya llovió. Una manifestación en Fórmula 1, la de todos los años, y esta mañana hubo una tormenta de arena de tres pares de cojones, parece ser. Claro, pero eso no es lluvia. Es arena. Esperan que lleguen los Fórmula 1 para limpiar el circuito. ¿Sabes que les van a poner escobas a los lados? Es fijarse algo en la putada, tío, del circuito este, que con la arena que hay fuera de trazada, joder, a ver quién adelanta. Bueno, en este estado todo lleno de virutitas de goma. ¿Os dais cuenta de que en este puto circuito hay tres gradas? O sea, están en la recta y a tomar por culo. Es que no, lo estás viendo mal, el resto es un oasis. Es una jodida. Es un oasis. Es que vamos. Que en la mayoría de estos circuitos hay tres grados. No solo en este. Bueno, veo que la reflexión es profunda. No sé. Me parece un dispendio que haya tres grados. Vamos a ver, ¿verdad, tío? No es por desprestigiar el circuito de Bahrein ni al de Hockenheim, pero en Hockenheim había dos grados. Pero un poquito largas. Bueno, pero había gente en los árboles. Cosas, aquí no hay ni árboles. Una palmera puesta por ahí. Es un poco más. Hostia, aquí te subes a una palmera, tío, y... Estás a 3 kilómetros del circuito porque está el puto... Dispara que matar, vamos, ya te digo, en Bahrein. Ya puedes ir... Gran democracia, gran país. Gran país, sí, señor. Para mandarlo a tomar por culo en cualquier momento. Los bahreiníes. Bahreiníes, efectivamente. Bahreiníes. Pues entonces, si no hay mucho más que decir, pasamos a la parte seria del programa con la reflexión del maestro Quiñoneda. Muy breve, muy breve. ¿Habéis visto el triplete de esa joven teutona de nombre Mercedes? Os lo relato. Luis, la azafata y el safety. ¡Qué imagen soñada! ¡Qué impagable publicidad! ni en un sueño ario de mecánica y pureza. Vamos, por ellos terminarían así todas las carreras. Lo malo es que con tanto gris, algunos se han vuelto daltónicos y no muestran ninguna reacción al contacto visual con el azul. Lo ignoran cuando se lo muestran delante y, caracterizándose esta dolencia, por la imposibilidad de ver al rojo detrás. Bueno, pues entonces la semana que viene, ¿no? Sí, pues, más. Más breve. ¿Tú crees? ¿Un carrero? Adiós. Con el permiso de los sabios.